Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Emprendemos, la radio revista que recorre el mundo del emprendimiento. ¿Qué tenemos para hoy, chicas? Buenas tardes, amigos emprendedores. Hoy en Activa Tus Ideas nos acompaña Juan Pablo Espinosa para hablar sobre innovación, economía colaborativa y sobre WeShare. Amigos, buenas tardes. En Visionarios nos acompañará Ricardo Montero de Minería Urbana, Ecuador. En Mundo Emprendedor les contaremos qué es el Social Buy. Así es, amigos, no se despeguen de nuestra programación. Aquí empieza Emprendemos. Radio CCE 940 AM. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Emprendemos siempre buscamos a invitados que nos guíen dentro de este camino de emprendimiento. Es por eso que hoy nos acompaña Juan Pablo Espinosa Burgos, quien tiene una amplia experiencia en temas de innovación, planificación estratégica y emprendimiento. Además, ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas. Actualmente es asesor de emprendimiento e innovación de Yachayepec, Ciudad del Conocimiento, y es becario y aspira a conector de WeShare. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos que nos cuentes un poco qué es innovación y por qué esta innovación es importante a la hora de emprender. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Para hacerlo lo más simple, innovación es agregarle valor a una cosa que estamos haciendo de determinada manera. Tanto se puede innovar en un proceso, se puede innovar en un producto, se puede innovar en un servicio. Para hacerlo más simple, una de las compañías que más ha innovado en los últimos tiempos es de Starbucks, que a pesar que no está en el país, es una compañía que hace café, pero siempre está buscando nuevos modelos de atender a sus clientes, nuevos sabores, nuevas formas de optimizar el servicio, nuevas formas de distribuir sus locales. Y la innovación es muy importante porque en una sociedad tan globalizada y tan digitalizada, cada vez es más necesario agregar más valor a las cosas que hacemos, en cualquiera de nuestras actividades. Si estamos estudiando, si estamos escribiendo un libro, si estamos haciendo un mapa conceptual, si invitamos a alguien a salir. Cada vez, en todos los marcos, hay más competencia. Antes teníamos la competencia de los vecinos de la cuadra. Ahora tenemos la competencia de todos los que vivimos en las redes sociales. Entonces la innovación es como esa canción hace mucho tiempo, ¿no? Que el amor estaba en el aire. Ahora la innovación está en el aire. Porque sobre todo los mecanismos que con los que podemos innovar están al alcance de todos. Hay un estudio que lo estamos compartiendo ahora en la comunidad de WeShare que están haciendo en Quito, que es un estudio que lo hizo Javi Creus de Ideas for Change, que estudió las 50 empresas más innovadoras y las que más crecieron en los 5 últimos años, tanto en clientes como en ingresos. Y ellos encontraron que las empresas que nacieron cuando empezó el Internet, es decir, las empresas www, crecieron 8 veces más lento que las empresas que nacieron con la tecnología de los dispositivos móviles. Y en el medio están las empresas que nacieron con las redes sociales. Entonces, estas empresas están llegando más rápido a tener mayores usuarios en la actualidad. Y las empresas que más rápido crecen son las que mejores aprovechan la tecnología. Y en sí, la tecnología nos sirve para incorporar componentes de innovación a nuestra vida diaria. Si en esa vida diaria nuestra decisión es de emprender, dejar el sueldo fijo, dejar salir de nuestra zona de confort y empezar un nuevo negocio por nuestra propia cuenta, eso nos va a dar mayores ventajas competitivas. Como emprendedores muchas veces no sabemos cómo innovar, cómo empezar en esto. Entonces, ¿cómo pueden ustedes capacitar acerca de este tema? Sí, yo pienso que antes de la innovación, lo más importante es ser creativos. ¿Sí? Y para ser creativos es necesario primero que tengamos un buen catálogo de cosas que están pasando alrededor. ¿Sí? Muchas veces alguna gente me dice, pero eso no es innovador, eso es copia, o está ahí muy igual a otro producto que está en otra parte o en otro lugar. Entonces, una de las primeras reglas que tiene la innovación es poder tener esta capacidad de adaptar las cosas. En la sociedad actual, muchos negocios se basan en otro tipo de negocios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que saber cómo diferenciarnos y cómo agregarle valor. Y ahí es muy importante el tema de la creatividad. Y el tema de la creatividad es como, bueno, excepto Messi, creo que todos los futbolistas tienen que seguir entrenando para ser los mejores. Y uno para ser creativo es lo mismo, uno no nace siendo creativo, ¿sabes? No es ponerse un pantalón de colores, un sombrero y salir a ser creativos. Hay que entrenar. Y el entrenamiento basa mucho de poder tener varias habilidades que se adquieren viendo qué están haciendo los demás. A mí me parece que es un buen consejo es aprovechar las redes para ser creativos, aprovechar las redes para ver modelos de negocios, aprovechar las redes para ver quiénes han fallado. Sí, es muy importante. Ahora todo pasa por lo virtual, ¿no? Pasa por el Facebook, pasa por el Instagram, pasa por Snapchat, porque imagino que la mayoría de nuestros radioescuchas tienen Snapchat. Yo casi ya no he llegado a usar Snapchat, pero también pasa por YouTube. Entonces, yo siempre les digo a los jóvenes, hace poco tuve la oportunidad, una invitación en Cuenca, de hacer mi primer talk, TED Talk, que son charlas inspiracionales. Y justo yo les hablaba a los jóvenes de pasar de ser de un estado zombie digital, que es de estar en las redes, de stalkeando, viendo qué hace tu ex enamorada, viendo cómo eras hace 5, lo usabas hace 5 años. Es pasar de ese estado medio zombie a pasar a un estado de empoderamiento digital. Entonces ese estado de empoderamiento digital es, yo empezaba el TED diciéndoles a los chicos, si ustedes quieren innovar, quieren ser creativos, levántense en todas las mañanas, aunque sea una vez a la semana, bajen la aplicación de TED y vean un TED a la semana. ¿Sí? ¿Qué decía Steve Jobs? ¿Qué decía Bill Gates? ¿Qué decía un joven hace un año en Cuenca sobre cómo hacer técnicas de marketing? ¿Qué decían las amigas de impacto que han tenido TED en Quito? Son charlas inspiracionales. Y justamente ahora también estaba leyendo un poco de qué hacen las personas exitosas. Salió un pod este año. Y no sé, aparte de oír la radio, ¿no? Pero está cogiendo mucha fuerza nuevamente de los podcasts. Así es. Entonces, aparte de oír su programa, a los jóvenes en sus tiempos libres, cuando están en el bus o cuando están, hay una muy buena recomendación de empezar a oír los podcasts. Y hay muchos podcasts de innovación y de emprendimiento. Entonces es un poco matar ese tiempo libre que pasamos en las redes sociales sin agregar valor y empezar a adquirir esas habilidades. Así es, también como cuña decimos que Emprendemos también tiene su podcast, entonces pueden escucharnos en radio, obviamente aquí en la Casa de la Cultura o en nuestra cuenta de iVoox. Y hay cómo descargarlo y tenerlo grabado y para en las paradas, es que puedes tenerlo grabado y en vez de, o sea, sí, ahora ha cogido mucha fuerza el tema de podcast, me parece que está muy muy fuerte. Muchas gracias, Juan Pablo. Después del siguiente corte musical vamos a seguir conversando con nuestro invitado a quien emprendemos. Ahora nos vamos con este temazo del colombiano Cabas y el argentino Vicentico. Esto es Después de la Lluvia. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar, con mi gente que es de verdad y que quiere más. Levanta espantar la lluvia llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Tiempo, siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. En relación también a lo que nos comentas de creatividad, la gente también tiene como un poquito de miedo al fracaso, ¿no? O sea, dices, esto será creativo, funcionará. ¿Cómo personas se alejan de este miedo para realmente llegar a esta innovación? Pero hay tres pasos muy importantes. Entonces, primero hay que validar lo que estamos haciendo. Entonces, hay emprendedores que pasan 2 años diseñando la plataforma, 1 año y medio diseñando la plataforma. Piensan, ahora vamos a hablar de economía colaborativa y ya no hay que hacer grandes plataformas. O sea, ya no tenemos que hacer un gran trailer, un gran almacén. Ahora tenemos que atacar a un mercado específico, a un segmento específico. Hay que focalizar. Ya después, si hablamos de economía colaborativa, les daré otros consejos a los emprendedores. Pero primero hay que validar. Entonces, mientras más nos tardamos, un emprendimiento no es un proyecto de tesis, ¿sí? Entonces hay que salir lo más rápido a validar. Hacer encuestas, diseñar una demo, una plataforma demo, experimentar con el cliente, fallar, testear y avanzar. Después que hayamos hecho esa validación con encuestas, con preguntas, ahora las herramientas tecnológicas en Facebook, SurveyMonkey, tantas herramientas que hay, tenemos que pensar qué nos está faltando para ser exitosos. Entonces ahí tenemos que pensar cómo innovamos, cómo le damos que esto que estamos desarrollando genere algún valor. Y algo que me gusta mucho de Emprendemos en la serie es que el valor no siempre tiene que ser monetario. ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de, tanto en IAH, en la Ciudad del Conocimiento, en proyectos como Impacto, en proyectos como los que hace la Universidad Politécnica Salesiana, con quienes también he tenido la oportunidad de colaborar. No prejuzgamos los emprendedores que están buscando una monetización rápida de sus proyectos. En el mundo de emprendimiento se conoce a esos como los unicornios. Son emprendimientos que en su primer año ya vendieron más de $1,000,000. O hay los dinámicos, más de $100,000 ya. Es espectacular, pues. Uh-huh. El primer año. Nosotros también buscamos emprendimientos que generen un impacto social. Es decir, ya hay muchos emprendedores que no están pensando en la monetización, ¿sí? Sino que están pensando en un impacto social, en negocios con responsabilidad ambiental, con responsabilidad corporativa. Entonces, agregarle la innovación no siempre tiene que ser en buscar el tema de mayor retribución económica. Yo creo que el Ecuador es diferente a otros mercados porque muchos de los emprendimientos que han nacido, hay un boom de emprendimientos muy buenos. Tal vez les falta internacionalizarse más, pero muchos de ellos, y tal vez ¿por qué les falta internacionalizarse más? Porque acá estamos trabajando mucho en el componente social antes que en el componente económico. Y no hablo de un sector específico, hablo del tema en general. O sea, hay muchos, muchos emprendimientos que han apuntado más al social, al tema social que al económico. Entonces, el propio Cuestionaris, ¿no? El propio Janeis Cuestionaris, que nació haciendo una plataforma para facilitar a los chicos del ingreso a la universidad. Janeis, que es una plataforma que ganó este premio de History Channel, que está pensado más en personas con discapacidad. Entonces, creo que eso nos hace diferentes a los ecuatorianos. Entonces, algunas veces digo, cuando reviso los índices, que tengo esa oportunidad ahora en esta parte de mi ejercicio profesional, muchos de los indicadores segregan a emprendimientos que generan impacto social. Buscan, evalúan más la monetización. Por eso Ecuador en muchos de los índices no está entre los mejores. Pero hay otros. Siempre estamos conversando que habría que generar nuestros propios índices en Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos otros tipos de problemas que no siempre van enfocados en la acumulación de capital, sino tenemos que todavía apuntar en mejorar servicios, mejorar temas de educación. Y hay emprendimientos que están trabajando en eso. Muchos, la verdad. Así es, Juan Pablo, hemos tenido la oportunidad de invitar también a muchas de las personas que has mencionado. Y te invitamos también a que escuches nuestro programa. Vamos a hablar de Social Byte, que es un emprendimiento que netamente igual topa los temas sociales, ¿no? Bueno, en otra parte del mundo, y hemos tenido aquí emprendedores sociales también de nuestro país que nos han contado su experiencia. Cuéntanos un poquito también, ¿qué es esto de las economías colaborativas? Bueno, algunos le llaman moda, otros le llaman tendencia. Yo le llamo ola, es una ola. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en la estrategia digital de la ciudad. Ahí escogimos no trabajar en la estrategia de una Smart City, sino escogimos la estrategia de trabajar en una ciudad digital y socialmente innovadora, parecido a Medellín. Y eso se ha conservado. O sea, es uno de los pocos procesos que han tenido una continuidad política a pesar de los cambios de régimen. Todavía se sigue trabajando esa agenda. Entonces ahora me preguntaron, ¿ahora qué hacen las ciudades? Y en junio del año anterior descubrí este concepto de la economía colaborativa. Yo lo había escuchado hace muchos años en un viaje que hice para presentar la agenda en Italia, y realmente no le paré bola, porque estaba como que con la nube de la alta tecnología. Entonces las ciudades normalmente tienes una etapa que compra mucha tecnología. Entonces tienden la fibra óptica, tienden las redes, ponen antenas, la gente también compra sus teléfonos de alta gama. Después de esa etapa hay una etapa en donde las alcaldías empiezan a trabajar más con el ciudadano. Y esta etapa, la 3.0, que se denomina, donde tiene un auge muy importante la economía colaborativa, es cuando nos damos cuenta que hemos producido mucho. O sea, tenemos muchas cosas, mucho. Ropa, bienes, bicicletas, carros, estudios. Y nace una tendencia que plantea una nueva forma de economía. Y a pesar que hay muchas definiciones, la que con más me quedo de esta ola que está pasando es que es la forma como aprovechamos la mayoría de activos o de bienes, incluido el tiempo, incluido nuestras capacidades, que están subutilizadas para darle valor. Entonces, con el concepto de economía colaborativa han nacido nuevos negocios como compartir tu carro, compartir tu departamento, que antes tenías una casa de 3/4, ahora puedes incorporarlo en una plataforma y compartirlo. Compartir el tiempo de los profesionales de pymes que están subutilizados, un diseñador, un abogado. Entonces, esta tendencia de la economía colaborativa, además, es una ola súper fuerte, porque hay estudios que dicen que, primero en el 2011, el MIT ya le determinó como una de las 10 tendencias tecnológicas que más van a crecer en el mundo. Sin embargo, lo que se equivocó MIT es que la economía colaborativa no es tecnología. No estamos hablando de un aparato, no estamos hablando de la televisión. La economía colaborativa es un hábito, es una tendencia, es un movimiento social y cultural que tiene mucha fuerza en algunos países. En Latinoamérica tuvimos la oportunidad con un grupo de estar presentes en Río, en el primer evento de economía colaborativa que se hacía en Sudamérica. Antes había habido algo en México. Y realmente los temas que aborda la economía colaborativa son muchos, desde nuevas formas de liderazgo, que les hablaré después, desde cómo cambiar la forma como organizamos nuestras empresas. Ya esta organización vertical del gerente, del jefe, se acabó. Bajo conceptos igual esto de emprendimiento, las estructuras son totalmente horizontales. Entonces, desde la forma de nuevos ámbitos de consumo, la gente ya no quiere ir a un hotel, porque hay muchos hoteles que cuestan 5 veces más que arrendarte tu propio departamento a través de una plataforma a ti. La gente ya se da cuenta que es ilógico pagar $120,000 en algunos países. No sé el dato exacto en el Ecuador, por ejercer un trabajo como el servicio de taxis. O sea, no es hablar en contra de la tarifa de un taxi o el servicio que da un taxi, es hablar de por qué tiene que costarme. Yo soy abogado y a mí no me costó $50,000 de ejercer mi profesión. ¿Por qué a un señor que tiene un taxi sí tiene que costarle eso, si eso llegara a costar? En países como Uruguay cuesta $120,000. Entonces, es de distribuir el conocimiento, parte también de distribuir el conocimiento. Cuando nace la economía colaborativa, y lo haré con un ejemplo muy claro, cuando muchos de nosotros estudiábamos, nos mandaban a hacer una consulta, teníamos que ir a la biblioteca y el conocimiento estaba en una sola persona, que era el bibliotecario, pues, y la ficha mnemotécnica. Entonces cada consulta era diferente, pero después llega el internet y le expande todo. Esto de la economía ha existido siempre, ¿no? La minga, la vaca. Y en los ecuatorianos somos expertos en economía colaborativa, pero el internet lo repotencia. Y después de que íbamos donde el bibliotecario, aparece el internet, ¿no es cierto? Y ese conocimiento pasa a ser descentralizado. O sea, ahí vamos al internet, para ahora los niños estudian súper fácil algunas cosas, pero ahora hay otra responsabilidad que refleja mucho de lo que es la economía colaborativa. Es que el conocimiento ya no se queda en una sola persona, sino que cuando tú descubres algo, inmediatamente lo compartes con otros. Entonces el conocimiento es ahora distribuido, y eso al final es la base sobre la que se ha construido la economía colaborativa. Es parte mucho de compartir, de colaborar, de distribuir y de aprovechar mejor los recursos. En esta, yo quiero hacerte una consulta en esta experiencia que tú tienes de en este tema y en los grupos que estás trabajando, ¿no? Ya sea desde cualquiera de los sectores. ¿Cómo ves la percepción de las personas ecuatorianas a esta, como tú lo decías, onda, tendencia, ola de la economía colaborativa? La ola que se viene. Ajá. Chuta, somos bien bacanes los ecuatorianos. Realmente yo estoy muy feliz de haber descubierto esto y de estar impulsando. Estamos impulsando una comunidad que se llama WeShare, que es una comunidad que nació en el 2011 en París y les ha ido muy bien. Algunas veces, ¿qué hacen ustedes? Hacemos eventos, pero hacen unos eventos súper chulos. Pero llegamos a Quito en junio, empezamos a trabajar con la comunidad y ha sido bárbaro lo que ha pasado, porque hemos hecho en poco tiempo lo que otras comunidades han demorado mucho. Hemos hecho 3 eventos ya, y yo te hablo de los eventos porque en esos eventos lo que nos ha permitido es mapear cómo está el ecosistema. Entonces el primer evento hicimos de crowdfunding. El crowdfunding es hacer vaca, es buscar que los emprendedores, el gran problema, que uno de los grandes problemas que tiene el país es que hay muy poca plata para los emprendedores, porque hay mucha poca admisibilidad de riesgo. Es decir, el emprendedor no tiene fuentes de financiamiento para evitar la quiebra o su fracaso. Entonces, todavía estamos en esa etapa de crecimiento. Entonces, el crowdfunding, el financiamiento participativo es, yo tengo un proyecto, vengo, les cuento a ustedes, y ustedes me aportan en mi proyecto, y puede ser que les dé un abrazo, o puede ser que les dé participaciones. Pero eso evita que un tiburón venga y se me pegue, coma la mitad del pastel de mi emprendimiento. Entonces, el primer evento que hicimos fue de crowdfunding. Y yo siempre, cuando empezaba mis primeras charlas hace un año, contaba que en el mundo había 1.700 plataformas de crowdfunding en 80 países. Y se asaltaba en Ecuador. Entonces, en este primer evento ya mapeamos a las 4 primeras plataformas. La una se llama Asvaca, que es para todo tipo de emprendimiento. Les recomiendo que les inviten a los 4 si quieren. La segunda se llama Catapultados, es de emprendimientos, es crowdfunding de emprendimientos culturales. La tercera se llama Credipi, que es de emprendimiento como préstamo, no chulco. Como otro tipo, eso hay que regularlo también acá. Y la otra se llama FIST, que es una crowdfunding para estudios universitarios. Entonces esos 4 ya están mapeados. Entonces fue muy bueno. La segunda vez que hicimos un drink, que es una mezcla disruptiva entre conversar y tomar cerveza, entre 60 y 70 personas, hicimos de movilidad colaborativa. Entonces, ¿por qué digo que somos bacanos los ecuatorianos? Porque el resto de comunidades no podían creer que estaban Cabify y Exitaxi en la misma sala. Entonces, estaban sentados ahí mismo, muy bacanes. E invitamos a 2 personas que también hacían temas de bicicleta. El uno es como Bike Social, que es Pasabiendo. Son unos chicos venezolanos que están creciendo espectacularmente. Y el otro se llama La Catalina, que es un proyecto también de bicicleta compartida en Loja. Ya que no vamos a compartir los carros, hay que compartir la bicicleta, aunque sea. Y ahora acabamos de tener un drink este lunes, a propósito de que esto es muy bacán, porque nos escribió un chico desde Holanda, que trabaja de asesor del municipio de Holanda y del municipio de Seúl, que son las ciudades más avanzadas en economía colaborativa. O sea, imagínense que el ex alcalde de Seúl ganó la presidencia de Seúl en base a lo que hizo de economía colaborativa. Interesante. Desde cargar celular hasta compartir carros, hasta compartir bicicleta. Hay cosas que no se comparten todavía, por lo menos en algunas culturas. Entonces, el tercero que hicimos es sobre territorios colaborativos. Entonces vino Pieter van der Glin, ese asesor, vino y me dijo, Juan Pablo, estoy de vacaciones, puedo hablar con la comunidad. Entonces armamos un evento aprovechando sus vacaciones. Estuvo otro chico que se llama Raíz de C, que están en Tumbaco, que es unos chicos, es un chico que creó en base a la casa de su madre un hostal turístico colaborativo y que permite que alrededor de ese hostal, a sus 3 kilómetros, él comparte saberes. Entonces, una persona que va y duerme en esa casa puede aprender a hacer violonchelos con penco, a hacer pallets, a hacer maíz pan integral, a hacer yoga. Entonces, es un hotel turístico de compartir saberes. Y es ecuatoriano, está en Tumbaco. Y tuvimos gente que trabaja mucho con datos abiertos, que es darle el poder al ciudadano. En economía colaborativa va mucho de la mano de lo que se llama Civic Tech, devolverle el poder al ciudadano, y de eso sí quisiera hablarles para hacerles la invitación a nuestro próximo evento. Claro. Y el cuarto, pues, le invitamos al fundador de Inca Burger, porque el movimiento food truck, el movimiento que ahora ven que los food trucks se han asociado y han hecho los urban food, entonces es también una experiencia de economía colaborativa. Claro. Entonces, con eso te contesto, en este corto tiempo hemos tenido dos experiencias. Ahora, en exactamente, bueno, el 9 de febrero tenemos nuestro primer evento más formal, o sea, sin tanta cerveza. Es un evento que se llama Wisher Talk. Es el 9 de febrero a las 7 de la tarde en Impacto. ¿Sí? Se pueden registrar en Gebo, GEEBO.io, que es también un emprendimiento ecuatoriano de organizar eventos parecido a Eventbrite. Yeah. ¿De qué es ese evento? En ese evento vamos a tratar por primera vez nuevas formas de liderazgo. Lo hacemos a propósito una semana antes de las elecciones para decir, hay nuevas formas de hacer las cosas, más cívicas, más colaborativas, donde hay empoderamiento del ciudadano en la actividad común. Y nuestro speaker, lo decimos de una selección, va a ser Wilson Merino, que es el fundador de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que creo ahora abrieron la Escuela Granja. Entonces queremos que nos cuente cómo él hizo sin ser político y sin ser corporación, cómo está ayudando a estos niños con cáncer. De paso, en ese evento les invitamos a los radioescuchas, a los emprendedores, a ustedes que asistan, porque vamos a hacer un networking con la gente de Impacto y Wisher enfocado en nuestro primer proyecto común. En Ecuador, Wisher va a tener un proyecto anual. Y el proyecto que escogimos de otros seleccionados fue repotenciar el Banco de Alimentos de Quito. Ya hay un Banco de Alimentos en Quito, pero nosotros vamos a trabajar para repotenciar ese Banco de Alimentos. Entonces, ese va a ser nuestro primer proyecto colaborativo. Y te acabo de contestar esa pregunta diciéndote que nos ha ido tan bien que Wisher hace varios eventos, pero tiene un evento grande en París para 3.000 personas. Es un evento, este año Wisher va a trabajar mucho en territorios colaborativos, lo que les dije, como se dijo en Amsterdam. Y este evento que hacen en París tiene 5 eventos paralelos previos. Bueno, entonces van a haber un evento paralelo en Londres, en Montreal, en Barcelona, en Burdeos, y la única ciudad en Latinoamérica que va a hacerse es en Quito. Entonces, en menos de un año de existencia, la comunidad ha llegado a tener 125 personas, va a hacer 5 eventos, y estamos ya diseñando este evento en mayo, que tiene 2 ingredientes. En Quito vamos a trabajar 2 temas especialmente. Empoderamiento, entonces vamos a traer gente que afuera ha hecho temas de empoderamiento ciudadano, Civic Tech, nuevas formas de liderazgo, pero queremos en cambio contar al mundo cómo actuamos en Quito y en Ecuador en temas de resiliencia a propósito del terremoto. Entonces estamos construyendo ese evento, estamos igual buscando sponsors, tenemos un fondo dado por la comunidad internacional, pero creemos que Wisher alrededor del mundo y en Quito también nace para impulsar la economía colaborativa de forma descentralizada. Nos ha resolvido las preguntas que teníamos también. Entonces, más bien, cuéntanos cómo estás aplicando para ser parte de la comunidad, o ya estás como... ¿O ya eres parte de la comunidad? Yo ya soy parte de la comunidad porque es una comunidad súper descentralizada. Entonces, en Quito somos 125 miembros en un grupo cerrado de Facebook, porque Wisher no busca protagonismo. Ahora estamos viendo si abrimos una fanpage, esa es una discusión a nivel mundial. Y la invitación es abierta, ¿no? Cada persona puede invitar al que sea de la comunidad. Después hay un grupo un poco más cercano, que son alrededor de 12 personas, que está gente de varios coworkings. Sí, que ADN emprendedor va muy de la mano del tema de emprendimiento. Hay gente de Impacto, de Innopolis, de Working Up, ahora está integrándose gente de Conquito. Hay emprendedores en este grupo más cercano que son los que un poco sin retribución están aportando por hacer los eventos, el proyecto del Banco de Alimentos. Entonces, en esa figura, a pesar que son organizaciones descentralizadas, siempre debe haber una conexión principal con internacional, con las células. Ahí WeShare tiene 80 células a nivel mundial. Entonces se aplica para ser conector. Entonces pasas un periodo de prueba, tienes que hacer algo o hacer varias cosas. Entonces a mí me coincidió, porque es algo que yo también quiero contarles a los emprendedores. Hay muchas aplicaciones en el mundo, entonces ellos sacaron una aplicación para mandar a gente a los eventos de Barcelona y Río. Yo apliqué, gané, me pagaron una parte del viaje y yo ahora soy becario. Tengo que hacer algunos documentos para retribuir ese viaje. No me fui solo, fui con una delegación de Ecuador. Y ahora estoy aplicando para conector. Entonces, esperemos que ya en algún tiempo pueda hacer ese conector. Eso es importante porque ya en Ecuador hay otras células que quieren construirse. Entonces, el ecosistema de emprendimiento en Ecuador está súper, hiper conectado. O sea, algunos dicen que uno de los problemas que tenemos en el ecosistema de Ecuador es que somos muy pequeños para vender. Pero yo les digo, vean, más bien, ahí también puede ser una ventaja que estamos todos hiperconectados. Entonces, tengo unos amigos en Cuenca de emprendimiento que son muy queridos y muy dinámicos. Entonces ellos ya están como canguiles ahí en la olla, ya queremos también traer la comunidad acá y todo eso. Entonces después de Quito empezaremos a trabajar en Cuenca y después me imagino que en otras ciudades, y ahí tiene que ir creciendo la red. Yo les digo, hay gente, unas 3.500 personas conectadas a través de WeShare y todas están muy activas, todas están aportando y haciendo cosas. Veamos qué tal nos va acá en Quito, en Ecuador. Nuestra misión también es ayudar a las incubadoras, a los emprendedores, a que sus modelos de negocio, sus emprendimientos, adquieran un concepto de economía colaborativa, porque son los que están triunfando en el mundo además, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Te comprometemos públicamente para que nos acompañes en otros programas de Emprendemos. No solo te digo uno, sino varios, porque tienes muchos temas por compartirnos, información súper importante para las emprendedoras. Y continuemos con Emprendemos. Regresamos después de esta canción del autor ecuatoriano Alex Alvear, interpretada por la agrupación Papayadada, Mariela Condo, Mirela Chesa, Carla Canora y su autor. No se desconecten. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor queremos contarte sobre Social Bite, un emprendimiento inspirado en la filosofía del ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. Sus fundadores, Josh y Alice, se encontraron con el profesor Yunus en el 2011, cuando Josh empezó a leer su libro Creando un Mundo sin Pobreza, Negocios Sociales y el Futuro del Capitalismo. En su libro, Yunus describe la idea del negocio social, donde estaba creando negocios, pero no con el propósito tradicional de ganar dinero, sino para resolver los desafíos sociales. Josh y Alice se inspiraron tanto en esta idea que decidieron volar a Bangladesh para reunirse con Yunus. En Bangladesh vieron las diversas empresas sociales que el profesor Yunus había creado de primera mano. Ellos visitaron negocios que Yunus ha creado para abordar problemas sociales como la exclusión financiera de las mujeres pobres, la desnutrición de los niños y la ceguera de los pobres. Los esfuerzos de este hombre estaban literalmente cambiando las vidas de decenas de millones de personas en su natal Bangladesh. La experiencia que Josh y Alice tuvieron en Bangladesh cambiaría su vida. Ellos volvieron tan inspirados por la versión de Yunus de un sistema económico más amplio donde el negocio podía ser mucho más que maximizar los beneficios, que decidieron vender su negocio de eventos y arriesgar todo lo que tenían para establecer un negocio social. Así nació Social Bite. No importa cuánto crezca Social Bite, ni Josh ni Alice, existe para alcanzar objetivos sociales. Social Bite tiene 5 tiendas con sedes en diferentes ciudades del Reino Unido, con planes para expandirse en otras más. Su objetivo es convertirse en una gran cadena de tiendas de sándwich, compitiendo con todas las grandes marcas de este sector. Esta cafetería dona sus beneficios a causas sociales y emplea a personas sin hogar. Además, puedes pagar por productos para que alguien sin recursos pueda consumirlos después. El sueño es que un día habrá una cadena de Social Bite, donando millones de libras o dólares a muchas organizaciones benéficas y empleando a cientos de personas sin hogar. Esto fue Mundo Emprendedor. Como siempre, te contamos noticias inspiradoras que te ayudarán a fortalecer tu espíritu en este camino del emprendimiento. Radio CCE, 940 AM. Visionarios, emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Ya estamos en Visionarios y queremos darle la bienvenida a Ricardo Montero, de Minería Urbana Ecuador, un emprendimiento social y ambiental que tiene como objetivo crear la primera empresa de reciclaje integral de residuos electrónicos del país. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de ti, de tu formación, cómo llegaste a este emprendimiento. Bueno, ha sido un largo trayecto. Este proyecto lo llevo desarrollando más o menos 6 años, desde mi tesis de ingeniería química en la universidad, trabajando en el laboratorio, viendo cómo es factible poder recuperar metales de equipos electrónicos y dejar de incidir en la naturaleza con la minería tradicional. Entonces, a lo largo de este proceso de aprendizaje, no solo dentro de la universidad, sino también buscando qué es lo que necesita el mercado, cuáles son las oportunidades de negocio que existen al respecto y cómo poco a poco en estos últimos años se ha generado esta conciencia de reciclar los equipos electrónicos. Entonces, en todo este contexto y después de estos años de experiencia, este año estamos lanzando este proyecto de minería urbana como una solución para la ciudad y que pueda colaborar con la reducción de la minería y el impacto que esta tiene. Cuéntanos un poquito también, ¿por qué decidimos realizar este tipo de reciclaje y no el reciclaje quizá que ya es común, ¿no? Que son los cartones, botellas y otros elementos que son comunes en la ciudadanía. Bueno, sobre todo por una oportunidad. O sea, estamos hablando de que si bien la cultura de reciclaje en Latinoamérica no es tan fuerte como en otros países, como en otras regiones, como en Europa, como en Estados Unidos, sin embargo es una gran opción para poder aprovechar materiales que tienen un alto valor. Todo lo que es equipos electrónicos, dentro de las tarjetas de circuito impreso tienen muchos metales y de hecho muchos de ellos son muy valiosos. Estamos hablando de que se puede recuperar oro, plata, paladio, platino. Que si tú quieres sacar los mismos metales de fuentes naturales, tienes que extraer cantidades muy grandes de material. Tienes que sacar toneladas de ese tipo de material, afectando ecosistemas, afectando poblaciones, consumiendo agua. Lo mismo puedes hacer, pero con pocas cantidades de equipos electrónicos como celulares, computadoras, servidores. El tema está en que tenemos que ir reduciendo esa brecha que existe entre la capacidad de reciclar y el interés de la gente en reciclar. Sabemos que en Ecuador es complejo que la gente recicle en sus casas papel, botellas de plástico, y mucho más difícil que recicle sus equipos electrónicos. Pero hacer una oportunidad es por donde nosotros nos enfocamos. Es ver cómo logramos que la gente pueda tener esta conciencia de reciclaje, de la verdadera razón por la cual es importante reciclar, y aprovechar un nicho que aún no está explotado en Latinoamérica. Actualmente se hace reciclaje, pero en una etapa muy primaria, donde las empresas cogen los equipos, los desarman y los componentes de alto valor son exportados a países de primer mundo donde se puede recuperar, porque tienen la tecnología actualmente. Entonces, lo que estamos buscando es traer una tecnología adecuada y que realmente responda a la realidad de nuestros países, que se generan poco, que necesitamos procesos baratos, que puedan realmente responder a la necesidad del mercado y no tratar de, lo típico, copiar cosas que al final no se acoplan a nuestra realidad. Entonces, ha sido un aprendizaje de 6 años y estamos ya en una recta final como para poder implementar y traer este tipo de tecnología y tener un buen resultado. ¿Nos puedes contar cuáles han sido los logros que ustedes han alcanzado en este momento? Bueno, han sido 6 años, y bueno, siempre en el proceso de emprendimiento son más los fracasos que los logros, y de hecho el fracaso es un logro implícito porque hay mucha experiencia en esos espacios. Pero logros, tener acercamiento con las empresas más grandes de reciclaje de residuos electrónicos en el mundo, ir comprendiendo cuál es su core de negocio y cómo nosotros podemos ganar una ventaja competitiva. Tener la oportunidad de haber presentado estudios sobre la generación y la gestión de residuos electrónicos en congresos internacionales, la capacidad de haber obtenido una excelente red de contactos alrededor del mundo que conocen de la materia, y obviamente es el brazo de apoyo que necesitamos. No esperamos saber absolutamente todo de todo, pero siempre los socios estratégicos son, creo que, el principal recurso. Al final las personas son las que hacen realidad los proyectos. Y cuéntanos, tú dices que ya pueden traer también la maquinaria necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planes a futuro de tu emprendimiento? Sí, bueno, la ventaja es que no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, el tema de residuos electrónicos ha sido un tema de mucho interés. Entonces, ya existe tecnología disponible en muchas partes del mundo, obviamente tecnología aplicada a los lugares en los cuales fueron diseñadas. Entonces, la idea es poder traer tecnología que responda a nuestra realidad en un gran porcentaje y poder hacer modificaciones e innovaciones hacia la tecnología. La ventaja es que hemos desarrollado una experiencia que para el equipo que está formando el proyecto, pienso que nos validaría poder hacer cosas interesantes acá. ¿Cuál es la siguiente etapa del proyecto? Estamos contactando con los productores de este tipo de tecnologías para poder traerla, haciendo cotizaciones de las mismas, y buscamos hacer una campaña que nos permita recolectar fondos tanto de la población en general como de las industrias que estarían interesadas en esta opción, sobre todo desde la parte ambiental y social en una primera etapa, porque es importante hacer un piloto y demostrar a la población que es posible hacerlo, y con la experiencia ganada así ir escalando para potencialmente, como el objetivo del proyecto lo mencionaste, tener la primera empresa de reciclaje integral aquí en Latinoamérica. Y por curiosidad, ¿de qué países estamos hablando? ¿Quiénes son los que nos podrían ver cómo está aquí ya? Países como Dinamarca, como Italia, como Austria, como China también. Existe muchísima investigación detrás de este tema y por ende hay mucho desarrollo tecnológico. Lo importante es encontrar la tecnología que más se acople a nosotros. No uh-huh. es lanzarnos a lo más novedoso, quizás, o lo que permita un mayor alcance, porque eso responde a realidades que no necesariamente es la de este país. En esta etapa que se encuentran ahora como emprendimiento, ¿dónde puede la gente encontrarles si es que, no sé, ustedes están buscando tal vez gente que se una al proyecto, como tú nos decías, ¿no? O gente que quiere invertir en el tema, acercarse un poco más. ¿Dónde pueden tener más información sobre el proyecto que ustedes tienen? Bueno, actualmente nuestro proyecto está siendo incubado en Impacto Quito. Entonces es uno de nuestros socios estratégicos más fuertes, un excelente espacio de coworking, y de hecho ahí es donde tenemos nuestras oficinas. Entonces, quienes quieran conocer un poco más, la invitación está para que puedan visitarnos allá. Tal vez en redes sociales, alguna página web que tengan. Estamos en el desarrollo de nuestras redes, sobre todo porque queremos brindar un contenido lo más simple posible para que se pueda ir entendiendo la dinámica del tema de reciclaje de residuos electrónicos, y sobre todo ir generando esa conciencia dentro de las personas que podrían apoyarnos. Entonces, próximamente tendremos estos canales y espero tener la oportunidad de poder comentar los avances y cómo vamos dando los siguientes pasos en este proceso. Con gusto, Ricardo. Uh-huh. Los micrófonos de nuestra radio de revista y seguramente la Casa de la Cultura siempre están abiertos para ti. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de Ricardo Montero de Minería Urbana Ecuador. Gracias por compartir con nosotros en este espacio de emprendimiento. Ahora, amigos, les dejamos con la banda ecuatoriana Los Corrientes de la Ciudad de Guayaquil y su canción Por Accidente. Señorita, no la conozco, la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré, chiquita de mi vida. Yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente pues que se creía mono, arrechamente se barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, deja estarte en preparar. Con mucho cariño. Y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si nos toca compensar. Por accidente no la tengo en la esquina, y conmigo te puse a tropezar. No tengo pelo con brillantina, perfume y nostalina, ni tampoco sé bailar. Y estamos en Onda Viajera. Como siempre nos acompaña Liz Ramírez, y hoy nos estará hablando sobre el florecimiento de los guayacanes en Colimes. Bienvenida, Liz. Muchas gracias, Bernardo. Estoy contenta de regresar nuevamente al programa. Cuéntanos, Liz, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, quería hablarles de un tema súper interesante que se da una vez al año, que es el florecimiento de los guayacanes. Estos son árboles milenarios que por lo general se dan en dos zonas, en la parte del sur de la provincia de Loja y en la parte del norte de la provincia del Guayas. Actualmente el florecimiento se está dando en lo que es Colimes, es un pequeño cantón que ha desarrollado la parte de turismo por este acontecimiento. Entonces tú puedes hacer varias actividades ahí, desde cabalgatas, bicicletas hasta trekking. Y bueno, hay una hacienda que me gustaría recomendar, que cuando ustedes quieran visitar para el siguiente año, o bueno, si ustedes alcanzan para el resto de la semana, pueden ir a la hacienda Las Abras, que el contacto es Narcisa Rendón. Y se pueden contactar al 096-906-2452. Si ustedes van desde Guayaquil en transporte público, deben tomar una cooperativa de bus que va hasta el destino Santa Rosa de Colimes. Este transporte pasa por Nobol, Daule, Santa Lucía, y más o menos desde Guayaquil hasta este lugar son 2 horas desde el terminal terrestre. El valor de ingreso a esta hacienda es de $3 y para niños es $1.50. ¿Y qué pueden hacer en la hacienda? ¿Tienen hospedaje? ¿Qué actividades pueden encontrar? Bueno, aparte del alojamiento y la comida, ustedes pueden utilizar todo lo que es los senderos que tienen autoguiados ahí. Adicional tienen trekkings, pequeños tienen bicicleta y cabalgatas. ¿Algún otro dato adicional que nos quieras comentar sobre este lugar y también sobre este acontecimiento que no es muy común, Olis? Cuéntanos un poquito de este florecimiento. ¿Sabes que estos árboles son milenarios? Y prácticamente florecen una sola vez al año, pero para que el árbol alcance una altura de 15 metros es necesario esperar 200 años para este gran espectáculo. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja de tener estos árboles súper cerca de nosotros. Por lo general florecen entre diciembre y enero. No hay una fecha exacta, pero deben empezar las lluvias. Por ejemplo, este año se adelantó en Colimes y que más o menos fue la segunda semana de enero, y para la tercera semana, de tercera a cuarta semana, está floreciendo en Loja. Entonces ahorita está en Colimes y si ustedes todavía alcanzan pueden ir a Loja, a la parte de Zapotillo, que es ya la frontera con Perú. Sí, justamente yo tuve la oportunidad de, más o menos hace un año, viajar con mi papá y mi hermano justamente a este maravilloso espectáculo, y lamentablemente justo creo que fue por las fechas que no alcanzamos a ir para alcanzar a ver el florecimiento en total. O sea, vimos, pero no estaban en su totalidad todo ese bosque que uno espera ver. Sí, yo te cuento mi experiencia. Yo fui hace 2 años, fui por vía terrestre, fue tenaz el viaje porque fueron casi 16 horas hasta llegar a una parte, y después tuve que trasladarme 4 horas más hasta Casaderos, porque donde yo estaba no florecían, entonces tenía que meterme hacia el bosque 4 horas, entonces casi fue un viaje de 20 horas hasta llegar a los Guayacanes. Acampé ahí y claro, ese día estaban todavía recién saliendo las flores, pero a la madrugada, tipo 6 de la mañana, ya estaba todo el bosque florecido, entonces fue espectacular. Me di cuenta que fue un viaje que valió la pena. Y bueno, te conectas con la naturaleza y de verdad de esos colores tan mágicos que te generan son increíbles. ¿Y fuiste al lado de la parte de Loja o fuiste a la parte más céntrica? No, yo fui a Loja, yo fui a Zapotillo, yo estaba a 10 minutos de Perú. Sí, sí, sí. Entonces prácticamente estaba ya en Perú y ya no volví. Sí, pasó lo mismo. Nos estaba recomendando el alojamiento. Esta persona es de la comunidad, es un emprendimiento comunitario. ¿Nos puedes dar algún detalle de eso? Sí, esta hacienda vio la oportunidad de que cuando pase este espectáculo generó muchas alternativas en cuestión de rutas de alojamiento y alimentación. Entonces por eso ellos generaron una especie de circuito para atraer a los turistas, especialmente en estas fechas. Adicional a esto, para que ellos mantengan viva en las visitas de los turistas, tratan de hacer siempre shows en vivo, tratan de integrar a la comunidad, hacen danzas típicas, hacen platos típicos. Entonces es la manera de que se den a conocer y prácticamente que la gente disfrute del lugar y puedan conocer un poco más de las costumbres, la gastronomía y lo que se puede hacer en esta zona. Adicional que Colimes está cerca de la provincia de Los Ríos, así que pueden tener igual un bosque nublado muy cercano. Pues pueden realizar algunas actividades también en ríos, pueden hacer caminatas. Entonces, como por suerte en el Ecuador es súper corto todas las distancias, entonces pueden disfrutar de algunos paisajes y de algún tipo de experiencia diferente. Y cuéntanos ahí un poquito de la rica gastronomía que tiene nuestro país, con qué cosas particulares se puede encontrar la gente acá. Bueno, justamente el plato típico de Zapotillo es el chivo al hueco. Es delicioso, de verdad, es algo que vale la pena probar. Ellos cocinan en la tierra este chivo, lo cocen más o menos unos 2-3 días, dependiendo. Entonces tiene ese sabor concentrado de la vasija, de los aromas, de las hierbas. Aparte que es muy suave la carne, entonces lo acompañan con una pequeña ensalada y arroz. ¿Estas comunidades son comunidades indígenas? No, son mestizos. Son mestizos, es frontera, Ecuador con Perú. Entonces es el plato típico de este lugar. Muy llamativa la invitación que nos haces, Liz, para conocer como siempre lugares nuevos, lugares que en los cuales también con nuestra visita es importante recalcar que se fomenta el emprendimiento de las comunidades, y como hoy tú nos acabas de compartir en este segmento Onda Viajera. Gracias, Liz, y te esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias. Esto fue Emprendemos. Ha sido para nosotros un gusto compartir con ustedes, amigos emprendedores, una semana más. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes por la señal de Radio Casa de la Cultura.